esto de verde y soy liberal. Aló, aló, topito. ¿Se escucha? Tajamares de bocas de ceniza, cuchilladas del río sobre el mar. Al Caribe central colombianiza su robusta actitud de navegar. Aquí estamos precisamente en el Tajamar. Y vamos a ver ahora que lleguemos a la desembocadura, las cuchilladas que el río hace al entrar al mar, cómo la corriente del río choca con las olas, y vamos a ver ese bonito encuentro, arcoíris allí de multicolor, es lo que nos encontraremos cuando lleguemos a la punta. Vamos, vamos. Ahí agüita helada, bien helada. Esperamos la fuga de peces.